compartir. Y hoy nos vamos a meter en el diálogo con una empresa que siempre sorprende por la tecnología que presenta, por la maquinaria y la innovación en sus maquinarias. Estamos hablando de Class Argentina. Allí la compañía alemana, que uno de sus directivos para América del Sur es un nuevejuliense como Reinaldo Postaccini, allí estuvo presente y en esta oportunidad, además de presentar sus últimas novedades en máquina, básicamente presentó toda una nueva herramienta que Class entrega a sus clientes, productores, contratistas, en cuanto a esta inteligencia artificial que hace para poder ver desde un control remoto, por decirlo así, poder visualizar el estado de una máquina, un tractor, una cosechadora, una picadora, que son las herramientas que Class Argentina entrega a nuestros productores y nuestros contratistas, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero. Desde Acontecer Rural dialogamos con Eduardo Gross, gerente de comercialización por parte de la compañía, y nos contó las novedades que Class Argentina presentó en Expo Agro, y esta es su palabra. Así es, estamos presentes acá nuevamente en Expo Agro presentando lo que decíamos, todo el line-up de cosechadoras, de Dominator, Trion, Alexion, picadoras Jaguar, tractores Serion. Y sí, le dedicamos un tiempo y un espacio específico a lo que es ISI, a lo que es agricultura de precisión, y más específicamente a nuestro centro de servicios remotos. Una forma de estar, de adelantarnos a posibles fallas, a puestas a punto, etcétera, acompañando en la operación a nuestros clientes. Bueno, ahí estuvimos escuchando y viendo cómo funciona este servicio de Class Argentina. ¿Qué le podría contar a la audiencia, pero también adelantarle al productor o contratista Class, ¿no? Esto que te decía, a veces en cosecha, con ventanas de cosecha cada vez más cortas, el picador que tiene, que cada hora cuenta, sabemos la importancia de lo que es el costo de una hora para el contratista de picado, que tener un socio que te acompañe y que te advierta de lo que pueda pasar en la máquina, evitar las roturas, eso es clave de lo que estuvimos viendo hoy. Bueno, eso permite al usuario de esa máquina no solamente prever la rotura de una máquina, sino pérdida de tiempo y ahorrar dinero también. Absolutamente, absolutamente. Sabemos que a veces una pieza, una rotura de una pieza, cuando rompe, termina rompiendo mucho más. Te agarra a veces un fin de semana que decís, bueno, y llamo a los técnicos y tienen que venir. Y en cambio, cuando me voy adelantando, ya puedo saber si es un simple ajuste que a lo mejor con nuestro soporte telefónico lo podemos ajustar, o ya hacemos esta alarma, avisa a nuestro servicio técnico para que ya se adelante y vaya yendo en busca de esta máquina para repararla. Justamente, reducir costos, reducir tiempo de parada, y mejorar. Y a veces es simplemente una alarma, que es un ajuste, y el operador ya puede seguir caminando con la máquina después del llamado. Hablamos de las herramientas Class en tractores, cosechadoras, picadoras. Bueno, ¿cómo está trabajando, cómo se está presentando Class Argentina en ese sentido, Eduardo? Bueno, nuestros equipos traen telemetría de serie, absolutamente todos nuestros equipos por 3 años. Eso es algo fundamental, entendemos hoy, lo que es el manejo de datos. ¿Y los datos para qué? Los datos para ser más eficiente, para trabajar mejor. Entendemos que los productores, los dueños de campo, los asesores agronómicos, cada vez para mejorar, la única forma de mejorar es manejando datos. Y eso es lo que tienen nuestras máquinas, que dan la oportunidad del seguimiento online de todos los datos. En cuanto a máquinas, ¿con qué se está trabajando, qué se está presentando y entregando al mercado argentino? Como te decían, estamos con Dominator, la más chica de nuestras cosechadoras, las Trion, que fueron el lanzamiento más nuevo que tuvimos, y las Lexion, que son nuestras máquinas más grandes, la familia más grande de cosechadoras que existe. Allí entonces Eduardo Gross desde Class Argentina, que nos contaba esta tecnología presentada recientemente en Expo Agro.